vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos amigos, tengo el gusto de hablarles en este nuevo programa, el 125, que es un número cabalístico para nosotros. El 20 de diciembre del año pasado tuvimos el reto de renovarse o morir. Seguimos vivos en este programa que cumplirá 3 años en las ondas. En el formato anterior se tenía como finalidad ser una voz para los sin techo, que pudieran expresar sus emociones, sentimientos, vivencias. Ahora, además de cumplir este objetivo, tenemos el reto de servir a los que nos escuchan, presentando una información que pueda servir de anclaje en este retorno al hogar, a un techo, a una vida digna, a un trabajo que les permita vivir. Puesto que las estadísticas de la Cruz Roja hablan de 200 personas en Zaragoza que duermen en la calle. La mayoría de ellos producto de los problemas de la crisis económica que venimos padeciendo durante años, los desahucios. También algunos de ellos tienen problemas mentales o producto de secuelas o degeneración que se adquieren por algunas adicciones, drogas de diferentes tipos, alcohol y otro. En este nuevo programa constará de 3 secciones que se trata de lo siguiente. La primera de ellas, noticias de la calle. Se informará sobre recursos para personas sin hogar. Recursos sanitarios, alimentación, hospedaje, higiene, asesoramiento e información, de extranjería, servicios sociales, trámites legales, acompañamiento, orientación laboral, ocio y tiempo libre. Información sobre las prestaciones autonómicas y estatales. Una segunda parte del programa habla sobre las historias de vida, testimonios, retratos populares y la tercera parte es sobre cultura. Músicos y artistas en general de la calle, eventos, historia, tradiciones y cultura de los lugares de origen. En esta nueva etapa contamos con el asesoramiento de 2 técnicos del albergue municipal, que son las personas que conviven diariamente con la gente sin techo. Tengo el gusto de presentarles a Gonzalo y a Raquel, que son 2 técnicos con mucha trayectoria en este mundo de la gente sin techo. Me iluminan al revés, pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y gran sufrir. Por eso quisiera ahogarme en el... Comenzamos con el canario, un hombre que se ha forjado con base en los golpes. Comenzó sus adicciones desde niño pensando que eso era bueno para él. También nos cuenta que ha tocado fondo. Fue recogido de la calle a punto de morir, vio la luz y decidió cambiar. Dejemos que él nos relate algo que puede servir para los que nos escuchan. Hola, Canario. Hola. Mi historia de alcoholismo fue una etapa dura, destructiva. Tenía la edad de 23 años cuando comenzó, gracias al haber visto a mi mujer en la cama con mi mejor amigo. Me hizo creer que estaba embarazada de mí. Le di mis apellidos a ese niño y a pesar del tiempo me di cuenta que el niño no era mío. Llegué a cometer el error más grande de mi vida, que fue el dedicarme al alcohol. Yo desayunaba, comía, cenaba whisky, coñac, anís y dejé de comer. Pasó 2 o 3 años cuando me encontraron prácticamente muerto y me llevaron al hospital. El médico me dijo que dejara de beber o me quedaba 1 mes de vida. Si me besan y me entregan su querer, se me alejan para hacerme un infeliz. Vivo tomando porque el trago es para los machos. Un desamor me puede causar la muerte. Y si el mar se convirtiera en aguardiente, en él me ahogara para morirme borracho. Yo no quería morir y ahí le pregunté al médico qué era lo que tenía que hacer. Y él me explicó y yo le hice caso en todo. Gracias a Dios y a mis ganas de vivir. Por eso, queridos amigos, cualquiera persona que se encuentre en esta situación, no dude ni un momento en acudir al Proyecto Hombre o Alcohólicos Anónimos. Y sobre todo, señoras y señores, querer es poder. Su dirección es calle Manuel Sancho 3, una de las travesales de la Plaza San Miguel. Vivo tomando porque el trago es pa' los machos. Un desamor me puede causar la muerte. Yo te quería hacer una pregunta, Canario. En el tiempo que tú estabas viviendo esta euforia, digamos, de consumo que tú sentías, ¿tenías muchos amigos? Pues no, los abandoné a todos completamente y me abandonaron a mí. Porque el alcohol, muchas personas no los asimilaban. Y tomaban desprecios en mi persona porque siempre me encontraba borracho. No tenía horizonte. Mi mente cambió radicalmente en todos los sentidos. Y muchos de los que eran buenos amigos se convirtieron en mis peores enemigos. Y yo a mi vez era yo mi peor enemigo. Te iba a hacer una pregunta. En esos episodios, en ese tiempo que estuviste en el centro donde me imagino que te hospitalizaron, ¿fue muy duro el proceso de curación? Sí, a partir de que me ingresaron al hospital, pasé directamente a otro centro. En ese centro, para mí, lo peor y lo más duro que fue en la primera reunión de alcohólicos, que cada uno tenía que decir, soy alcohólico. Y eso es para ellos importante, sobre todo médicos, psicólogos, técnicos, que todo lo que me tienen que atender. Y durante ese tiempo que estuve allí, era malo los primeros 2 meses, porque la extensión que yo tenía es que me reventaba, me comía, inyecciones, pastillas, control médico. Teníamos incluso cámaras que me observaban desde el baño, desde la cama, desde todas partes donde iba, por si yo caía en algo, porque siempre nos ponían cosas que no tenían que ponernos, y las ponían. Y yo, gracias a Dios, pude, a los 2 años, casi 2 años de estar ahí, de superarla totalmente la cuestión del alcoholismo. Me alegro que sea así. ¿Y durante este tiempo tuviste también el apoyo de tu familia? No, el apoyo de mi familia no podían porque el acceso al lugar donde yo estaba ingresado no era por carretera, era por mediación de helicóptero. Esto era como una montaña y estaba en el centro. Hay que entrar con helicóptero únicamente y subterráneamente por una especie de oleoducto. Y tenían que pedir permiso para entrar 1 mes antes. La única que creo yo recordar que fue a verme fue mi hermana, la cuarta. Pero solamente daban 10 minutos verme y salir. Porque ahí estábamos prácticamente desnudos. Nadie vestía. Solamente con una bata blanca y un hombre aquí que ponía alcohólico. Entonces ella quiso verme 10 minutos. En 2 años era demasiado. O sea que fue muy duro ese tiempo. Demasiado, demasiado duro, demasiado duro. Y ahí pero valió la pena. Hombre, gracias a Dios, hoy por hoy sí. Mucho. Llevo 40 años sin beber. Estoy totalmente recuperado. La gente que antes a veces no me quería, la he encontrado, me han saludado, me han abrazado y me han dicho, pues sí. Caution. on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Eh les copains, c'est l'heure. C'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo. Le canal de tout le monde. L'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct, Radio Topo, la casa de la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit, Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité, et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Bueno, ahora nos hablará nuestra compañera Tania sobre la capacitación, una especie de introducción. La capacitación responde al hecho de que toda persona debe estar preparada para realizar una actividad, que generalmente debe ser un trabajo, mejor si es remunerado. Dicen los entendidos del tema que el mejor trabajo es aquel en el que una persona se siente contenta, que lo realiza sin que ello resulte una carga pesada. Un trabajo en el que ponga en juego su creatividad, su realización como persona, el desarrollo de sus facultades y o habilidades. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un... Pero desgraciadamente en la mayoría de los casos no resulta así. La persona tiene que adaptarse y elegir una actividad que en la mayoría le desagrada. A veces lo que le gusta hacer no tiene la preparación para ello y hace aquello que sabe hacer pero que muchas veces no le gusta hacerlo. Querer y poder son las dos palabras claves en esta actividad y sobre todo desarrollar aquellas habilidades y aptitudes que nos permitan hacer aquello que nos gusta hacer. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña. El amigo más. La capacitación tiene muchas aristas. La primera de ellas es la elección de cursos que pueden ser de nivel medio o preparación técnica y de nivel superior que implique estudios universitarios. Los cursos también pueden ser con reconocimiento oficial o sin él. Lo ideal es que una persona desarrolle a lo largo de su vida un oficio de tipo técnico y a su vez también una profesión. Con ello podría tener dos herramientas a lo largo de toda su vida. Generalmente una persona elige un oficio acorde con el oficio realizado por sus progenitores o que le viene de familia. Ello le permite captar todos los entresijos o truquinis de esta actividad. Algunas personas sin techo, es necesario decirlo, son gente preparada. Son gente que ha llevado durante su vida oficios, profesiones, algunos con nivel universitario. Y entonces yo lo primero que les aconsejo es que retomar su actividad, hacer aquello que les guste. Si son extranjeros, aquí lo ideal es homologar el título del país de origen en España. Para ello se necesita presentar los certificados originales apostillados con el respectivo temario, copia simple con un sello de la universidad de origen en el que se especifique el número de horas que ha estudiado, los temas tratados y el número de créditos. Mediante este mecanismo, su profesión o título podría ser revalidado u homologado en su totalidad o en un porcentaje. Posteriormente trataremos la cuestión de la preparación técnica y los oficios, así como los lugares que brindan capacitación aquí en Aragón. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Bubu, escucha con la casa y la mochila, Bubu. Sí, Yogi. Este otoño, Yogi. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja y alevanta. Tengo el gusto de presentar a nuestros compañeros, el fuereño y Laura. Laura ha vivido algunos meses en los servicios sociales del albergue. Ahora está reintegrada a un hogar por parte de la DGA. Por su parte, el fuereño es un luchador y superviviente reincidente en los servicios sociales. Pone la nota inteligente y jocosa a sus intervenciones de fantasía real. Sobreviviente del diario vivir, con un optimismo de que vendrán tiempos mejores, expulsado y regresado de los servicios sociales por mérito propio. Hoy nos habla de juicio a un evasor del sintechismo. Juicio al evasor del sintechismo. Ponerse de pie, entrará en la sala el jurado popular y su señoría. Hay un silencio, quizás un suave susurro. Un miembro del jurado expone. Se enjuicia al ahí sentado por tratar de dejar de ser un sin techo. Murmuros, más murmuros. También se le acusa de no haber tenido jamás una hipoteca, aunado al colmo del antisocial, al no haber tenido jamás una tarjeta de crédito y, por si fuera poco, negarse a usar ropa de marca. Lo abuchean el público existente. ¿La defensa tiene algo que alegar? Silencio total. Pasan unos segundos y el acusado dice que no tiene quien lo defienda, quien hable a su favor por la saturación en los juzgados. Mi letrado de oficio tenía otro asunto a la misma hora. Se reúnen los miembros del jurado en un círculo tratando de que no se lean en sus labios lo que hablan y vuelve a hacer uso de la palabra el portavoz oficial. Póngase de pie ese de la mochila y carrito de la compra. ¿Escuchó bien los delitos que se le imputan? Sorprendido, el sin techo dice con voz firme, sí. Este colegiado que le juzga no puede permitir que no tenga un abogado, por lo que autorizamos a que usted mismo realice su defensa. Porque la ley es magnánima. El carrilano estupefacto queda. ¿Sabe leer y escribir? Sí, responde. Y pide que se le posponga el proceso para tener un profesional a su lado. Se vuelven a reunir. No puede alargarse más, pues la gravedad de la causa motiva que actuemos ya y no prolifere este mal ejemplo, que podría recriminarnos nuestra sociedad igualitaria. Aplausos. Otro agrega, pero puede usted mismo defenderse. Faltaría menos. Contra su voluntad, el sin techo acepta. Escuche, señor Ambrosio Malacalle, ¿ese es su nombre? Sí, señor. Ese es. Basta de risas. No es mi apodo, es el de nacencia. Este jurado hace saber que faltan dos miembros que no pudieron asistir por un derbi deportivo que más de tres generaciones suyas no han dejado de faltar, razón más que acreditada para su inasistencia. Señor Ambrosio Malacalle, se le aclara a usted, no cobrará por su defensa al no tener título universitario, mucho menos ser colegiado de número. El sin techo inicia su defensa con prácticamente todo en contra. Por lo que respecta a la primera acusación de tratar de dejar de ser un sin techo, no es cierto. por motivos ajenos a mí, insistentemente una ONG me consiguió una habitación, amenazándome con obtenerme un empleo. Me escondí varios meses, pero el hambre me obligó a salir. Un grupo de ellos me vio y me llevó a la famosa vivienda. Les soy honesto, el extremo cansancio me obligó a dormir en ella, pero recordé que había un colega que la necesitaba más que yo, y una noche lo llevé a la famosa cama y ahí lo dejé y yo me regresé al escondite donde yo me encontraba. Aquel de tiras cuando sueñas mexicano, deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos? Calle, calle, Ambrosio Malacalle. Y de no tener jamás una hipoteca, ¿qué alega? ¿Qué dice? Como siempre he vivido en la calle, realmente no he tenido necesidad de una hipoteca. Para su voz el acusado, volteé a ver al público y después al jurado, inclusive a la vigilancia que ahí presente estaba. Y como si se hubiera sacado la lotería, les dice: ya recuerdo, de joven fui a solicitar una, pero por mi salario no cumplía los requisitos. Traté de solicitarla en unión de un colega, pero las deudas de él nos fue imposible. Y de no tener tarjeta de crédito, ni siquiera de débito, ¿qué alega a su favor? Tampoco ha sido por mi culpa. Era en negro mi paga. Cuando le pedí a mi jefe la constancia de ingresos, me amenazó con perder el empleo y así fue. Unos días después, quedé sin trabajo. No son razones suficientes, señor Malacalle. Usted es un evasor del sintechismo, dice el acusado, viendo al jurado. Sin lugar a dudas, nunca he tenido suficiente, nada, salvo mis muchos problemas y jodidez. Por último, dice, de no haber tenido ropa de marca. No estoy de acuerdo, pues la ropa que recibía usada de los roperos sociales llevaban casi siempre marca, inclusive hecha en el extranjero, en Asia normalmente. Calle Carrilano, hablo de marcas de prestigio, no de marcas blancas que avergüenzan al buen vivir de la sociedad. ¡Qué desfachatez, señor Ambrosio Malacalle! En ese momento, uno de los vigilantes hace uso de la voz, previo permiso, quedando todos atónitos, pues alega que el carrilano simplemente confunde las marcas de prestigio con las marcas normales. En ese momento suena una campana y el jurado decide ir a deliberar para dictar su sentencia. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que faltan niños para poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? Este verano, refréscate con nosotros. Quédate helado y escúchanos. Con la casa en la mochila de Radio Topo, Summertime. Queremos ser tu granizado preferido. Gelati, gelati, granite, di limone, cioccolata, fragola, gelati. Pinche caro. We'll be right back. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Es un gusto presentar a Raquel, Mohamed y a Abdelharab con lecciones de vida, los temporeros. En España se permite el trabajo esclavo. En el mar de plástico, una de las pocas construcciones humanas que se pueden ver desde el espacio. Conocida por la serie de moda de la televisión, hay trabajadores que viven en condiciones infrahumanas, sin agua, sin luz. Apenas son visibles. Su vida transcurre bajo el plástico. Trabajan en invernaderos de plástico y viven en chabolas de plástico. Son trabajadores y trabajadoras inmigrantes que sobreviven en los asentamientos de diversas localidades de Almería. Es difícil saber cuántos son, no hay datos. También hay menores. Miles de trabajadores, fundamentalmente inmigrantes, se trasladan por todo el estado para realizar el trabajo en el campo. En nuestra tierra, en mayo comenzó la campaña de recogida de la fruta que continuará hasta el mes de octubre. De la mano de Raquel, trabajadora del albergue, hoy nos acercamos a la realidad de los temporeros, a través de la experiencia de Mohamed y Abdelharab. El paisaje gris. desde mi país me obligó a huir, haciendo trabajos sucios para así no delinquir. Nostalgia de una infancia que es historia en mi memoria, un ayer tan lejano que no volveré a vivir. El error de ser colombiano, subsahariano, rumano, el temor de ver que pocos tienden su mano. Miedo a mi piel, miedo a mi ser y a mis costumbres. Ver que rezo en otra lengua les irrita y les confunde. ¿Y a quién le incumbe si me aparto y no me adapto al rapto repentino del rico país vecino? Solo pacto y comparto en mi comunidad mis bienes, mis males, frustraciones y alegrías, tradiciones ancestrales. De todas formas, España no es España. Hola, Raquel. Hola, Tania. ¿Qué tal estás? Un gusto estar aquí con vosotras. Bueno, yo quería contar que, como todos los años en estas fechas, nos enteramos de que, a través de los medios de comunicación, de que comienza la campaña de recogida de frutas. Con el veranito comienzan también los trabajos en la hostelería y el paro baja. El gobierno siempre se felicita por esto, pero hemos estado investigando un poco y cuando investigamos vemos que la realidad no es exactamente halagüeña para los trabajadores, ¿no? Hablamos de salarios bajos, de peores condiciones de trabajo, los trabajos son temporales. Hoy vamos a hablar, y hemos traído para ellos, ya lo ha adelantado Tania, a dos compañeros, dos amigos que nos van a contar en su experiencia en carne propia. Así que acostúmbrate, si sus calles me reciben, me quedaré, compartiré mis costumbres y hasta el color de mi piel. Si sus calles me odian, aquí estaré, vine para calarme, así que acostúmbrate. Hola, Mohamed, ¿qué tal estás? Bien, hola, Raquel, gracias. Bueno, sabemos que tú eres conocedor en carne propia del tema, ¿no?, del trabajo temporal, ¿no? Queríamos que nos contaras un poco cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Bueno, mi experiencia, yo, por ejemplo, he trabajado más en la comunidad de Logroño de lo que es, y lo he visto de mis propios ojos, que, por ejemplo, ahí las condiciones son miserables. Y se pone, la intermediación es casi absoluta, que no hay trabajo sin intermediación. Y esa intermediación o el intermediador, es una delincuencia, es una manera de ganar dinero ilegalmente, que no se paga Hacienda, no se paga, por ejemplo. Lo que hacen ahora los intermediarios, por ejemplo, cogen trabajadores a 25 euros o a 30 máximo, ¿sabes?, en unas condiciones de dormir y de alojamiento y de comida que son miserables, y luego ya que no te pagan con, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en ese año han inventado un nuevo truco que te llevan antes de tiempo para que te van adelantando, así te tienen asegurado para trabajar. O sea, te tienen bajo las cuerdas. Vamos, estamos hablando casi, por lo que me estás contando, de una semiesclavitud, ¿no? Pues sí, así es, no lo vamos a negar, porque si trabajas por 25 euros al día y se paga por 50 y pico el mínimo ahí, entonces el intermediario está ganando por cada uno lo que gana uno mismo. Entonces él se está ganando una cantidad muy grande a costa de los demás y no está pagando ni a la hacienda, ni, ¿sabes?, ni está él ni figurando en la seguridad social de ningún modo, el intermediario. Nos estabas contando antes, por ejemplo, que se hacen adelantos, ¿no? O sea, sí. ¿Qué pasa sí. en el mes de mayo, por ejemplo, este año, que se ha retrasado la cereza porque hay lluvias? Sí, por ejemplo, os voy a hablar de un caso recién vivido hace 2 semanas. Han venido a coger bastante gente de aquí, del albergue, de alrededores, y al final lo llevaron como si el trabajo está ya, urge el trabajo, para que trabajen todos los días. Entonces, cuando lo llevaron, esperaron 3 días para trabajar un día, luego otros días para trabajar otro. Así le llevan dando adelantos para que le tienen ahí, ¿sabes? Con los adelantos, si tú coges adelantos antes de cobrar ningún día, luego ya no te van a pagar y estás trabajando casi por fuerza. Yo, de mi punto de vista, esta intermediación podía ser, si no hubiera esa intermediación, podría ser un respiro ese sector de agrícola para mucha gente, no solo extranjeros en ese caso. Yo conozco, por ejemplo, muchos jóvenes españoles, si no fuera por esas condiciones miserables, hubieran ido a trabajar también. Pero estos adelantos que le dan es en una situación ventajosa y abusiva, porque, por ejemplo, te adelantan la comida del día, pero te la cobran muy cara. Te adelantan el refresco, lo que tú vas a tomar, el agua, también. vendido muy caro, los cigarros. Todo lo que tú pidas, te lo adelantan, pero es un consumo que tú ya estás gastando todo lo que no todavía no has ganado. Porque si estás 3 días consumiendo sin trabajar y sin generar ingresos, pues ya te estás consumiendo lo que vas a ganar y quién sabe si lo vayas a ganar. Entonces muchas veces les podrías quedar a deber todos los adelantos que te han dado en especie, digamos, pero a un precio exorbitante. Además, eso es lo que yo quería aclarar. Además, bueno, teniendo en cuenta también que ya las condiciones legales, digamos, las que son por convenio, tampoco es que sean la gran maravilla, ¿eh? Estamos hablando de que se está mucho mejor que antiguamente, ¿no? Que todo el mundo trabajaba ilegal, se hacía lo que se quería, dormían en cualquier sitio. Ahora hay comarcas, hay zonas como Valdejalón, pues que lo tienen bien organizado, y bueno, pues hay sitios que hay albergues, que hay refugios, que se paga por convenio, que se hace con contrato, pero estamos hablando de unos precios ahora de 5,73 euros, ¿eh? Tampoco estamos hablando de grandes salarios, y de que han subido 0,11 euros desde el año 2014, ¿no? O sea, estamos hablando ya que de por sí las condiciones laborales son bastante mínimas, ¿no? Y encima sobre esto se abusa. En el tema de los intermediarios, Mohamed, bueno, nosotros hemos visto que se acercan alrededor del albergue, desde luego ahí no se les deja que esto se haga en el momento que se ve, ¿no? Porque no vamos a permitir contrataciones ilegales en nuestra casa, pero nos han contado que hay una plaza en Zaragoza donde tú vas y te pones ahí en círculo y como en el mercado de esclavos, paga el jefe y te va buscando. ¿Esto es cierto? Es cierto, es cierto. Siempre ha habido sitios así y hoy en día creo que también existe una plaza así. No sé exactamente dónde está situada, pero también siempre existe. Yo sí sé dónde. Te puedo decir dónde es. Es la Plaza José María Forqué. Podéis pasar y podéis ver lo que está pasando allí. Y demás es lo que va contando, que ellos también saben dónde buscar. Van a albergue a gente sin casas, a gente sin ningún recurso, a gente, digamos, ahogada, ¿sabes? Entonces, no solo buscan cuando dice, buscan el albergue en los alrededores, en el parque, saben exactamente dónde se sitúan la gente. Y hay también una cosa, que por ejemplo, si a gente que la ha llevado el año pasado, le ha hecho un problema o le quería denunciar, o solo la ha amenazado a denunciar, pues ya elimina a esa gente y igual elimina nunca va a trabajar a esa raza, en ese caso, ¿sabes? Y también es como un mercado de esclavos, puesto que falta poco para que le revisen, se dan cuenta que sea físicamente, que esté fornido, que tenga condiciones para trabajar, que sea joven, que esté en buenas condiciones físicas, y una persona mayor pues obviamente ya no, ni siquiera tiene acceso a ese trabajo. Con Radio Tobo, con la casa en la mochila, bokra hatihlaw wiru ilgaw ya bashar. Esta experiencia que nos cuentas, Mohamed, podemos hablar mucho, ¿no? Hay mucho tema para hablar, pero ya ha venido también aquí a El Arab, que es otro compañero que lleva ya bastantes años en España y que tiene una experiencia de algo que ocurre, ¿no? Cuando estos trabajos son así y con los problemas que tiene la situación de los trabajos en el campo, en el sector agrario. Yo creo que es mejor que él nos cuente cuál es su experiencia, qué es lo que pasó cuando él vino a trabajar, él trabajó en una granja de pollos y cómo fue. Hola, déjala. Hola, muchas gracias por vosotros que presentar aquí por hablar las cosas de nosotros. Soy un chico de Marruecos de 60 años y vine aquí casi 10 años. Yo vine aquí a buscar trabajo. Yo contratrabajo sin papeles. Yo trabajar con el jefe de carga-descarga pollo, yo trabajar con él un año y medio, sin papeles. Con 10, 15 euros a la noche. Nos cargamos más o menos 15.000, 14.000 pollos a la noche. Y después, con yo arreglado mis papeles, yo mando al jefe por salir en Marruecos. Unas vacaciones, ¿no? Unas vacaciones, sí. Cuando yo hablo con él con las vacaciones, él dice, yo hacer a tu baja. ¿Y la baja por qué fue? ¿Qué pasaba? ¿Qué problema tenías? El hacer a mi baja por no pagar las vacaciones. Las vacaciones. Claro. Y tú regresas y entonces ya eres legal, ya puedes continuar trabajando, pero algo ocurre con tu salud. Cuéntanos qué pasa. Claro. Dice a mí, si quieres, va vacaciones, te pagar a mí 200 euros por la seguro social. Cuando yo voy a Marruecos y yo vuelvo, él dice, yo trabajar más o menos 15 días, las cosas de las plumas de pollo, pequeñas. Esos pelillos, ese es como un polvillo que botan los pollos de la pluma, del plumaje. La pluma de pollo, todo eso lo ibas absorbiendo tú por la nariz y no trabajabas con mascarilla. No, el jefe no paga a nosotros ni mascarillas, ni ropa de trabajo, ni nunca cosa. Sí, en condiciones completamente infrahumanas, ¿no? Trabajo. La mascarilla, no puede hacer la mascarilla. Por nosotros, con te hacer la mascarilla, no puede correr. ¿Sí me entiendes? O sea, que el equipo como que incomoda al trabajo, ¿no? Que tienes más soltura para trabajar sin equipo. Sí, pero en este caso era el empresario, ¿no? Quien quería que trabajaras más deprisa y por esto nos daba esto, ¿no? Pues claro. La consecuencia es un asma que todavía mantienes, ¿no? Sí, antes no tiene asma, no tiene nada. Yo trabajar con el ayuntamiento de Marruecos más de 20 años, con pala y picos, y pico. Yo tengo una fuerza en Marruecos, es bien. Te sabes, trabajadores de para pico. Este era el problema. Yo salí de Marruecos con este problema. No tiene seguro en Marruecos. Yo trabajar en Marruecos 20 años. Cuando yo voy a buscar las cosas del seguro, el puntar a mí 4 años con 20 años. Eso son las cosas que yo vine aquí. Ya, y cuando llegas aquí, trabajas un año y medio, te enfermas, es evidente que te enfermas, y cuando te enfermas tu jefe ya te despide porque ya no sirves, evidentemente. No puede trabajar. ¿Y esto qué supuso en tus papeles? Porque tú acababas de regularizar tus papeles. Cuando yo quiero cambiar mis papeles, no cotizas mucho. El FEL ha denegado en la extranjería. Y gracias por el UGT. Una mujer que se llama... En la UGT, ¿no? En la UGT. Sí, una mujer que se llama Esmeralda. Gracias por ella. Y la ayuda a mí por los papeles y renovar los papeles. Uh-huh. Ahora tengo papeles y no tengo trabajo. Claro. No tengo fuerza. ¿Cómo mi haces? Salud para trabajar. La salud para trabajar. Yo vine de Marruecos, ¿por qué? Por cambiar la vida. ¿Sí me entiendes? Pero sigues igual. Así, antes es bueno cuando tengo fuerza con trabajar con él. Y ahora, no sé. gracias por vosotros. Bueno, esta es una de las consecuencias, ¿no? Del funcionamiento. Lo mismo que le ha pasado a él, con el problema de los papeles, al no haberle mantenido en su puesto de trabajo más los 6 meses mínimos, ¿no? Que se exigen para la renovación, él pierde sus papeles. Hay otros trabajadores comunitarios que, por lo que nos estabais contando, también tienen problemas, pues por cómo se organizan, ¿no? Y cómo se ponen las jornadas de trabajo, ¿no? El recuerdo de las horas de trabajo. Perdón. Y después yo encontré un trabajo por matadero. Este matadero, él coge los trabajadores sin papeles. Cada 3 años, él coge los trabajadores sin papeles. Él viene los chicos del pueblo de Tarazona, el denunciar por el jefe del matadero. Antes... Él paga con 3,5 euros, con 3,50 euros. Con él viene la policía de Zaragoza por vigilante. Después él paga 7,50 euros cada uno. Y trabajar con él más o menos un mes. Cuando yo tengo fuerza por trabajar, dice, claro. Gracias por vosotros. Sí. Y gracias por la Radio Mochila también. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, por contarnos. Pero vamos a continuar, porque aquí hay mucho que hablar de este tema. Perdón, yo no sabía hablar mucho. Hablas estupendamente. Sí, muy bien. Hemos encontrado que hay verdaderos problemas en este sector, verdaderos problemas. Problemas de que se trabaja por debajo del convenio, de que se trabaja sin contrato, de que hay abuso por parte de intermediarios. Son un montón, ¿no?, de situaciones y de problemas los que nos encontramos. Como vemos que hay muchos temas que tratar, el próximo programa tendremos un invitado, que es Antonio, es responsable del Departamento de Migraciones de la UGT Aragón. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Tengo el gusto de presentar a nuestra compañera Vicky. Es una feminista que ha sufrido en carne propia los problemas que afectan a la mujer desde sus diferentes ángulos. Tratará de temas sobre la mujer en general y la mujer que por diferentes circunstancias se ha visto orillada a vivir y sobrevivir en la calle. Hoy nos habla sobre la violencia de género, sus mitos y realidades. No te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol. La violencia contra las mujeres es una vulneración de los derechos humanos que trata de mantener la desigualdad y la discriminación que las mujeres han sufrido a lo largo de la historia, y para algunos hombres esa discriminación y desigualdad debe manifestarse en su pareja, ejerciendo para ello la violencia necesaria. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Compañeros, yo voy a leer algo y me gustaría que me dijeran si es un mito o una realidad. Bien, Vicky, bien. A las mujeres que son maltratadas por sus compañeros les deben gustar, de lo contrario no se lo permitirían. ¿Es un mito? Mito. De acuerdo, es un mito. La realidad es que las mujeres sientan miedo, impotencia, debilidad, culpa, vergüenza, y eso les impide pedir ayuda. ¿La conducta violenta es responsabilidad de quien la ejerce? Es una realidad. Una realidad, sí, total, uh-huh, completo. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Un mito sería las víctimas del maltrato a veces lo buscan o lo provocan. ¿El maltrato psicológico no es tan grave como el físico? Ese es un mito. Yo diría que es un mito también, sí. Tienen razón. La realidad es que puede ser más dañino que el físico y provocar un gran desequilibrio emocional. La violencia se aprende por modelos familiares y sociales, pero también se puede aprender de manera violenta, de manejar los problemas y lograr nuestros objetivos. Esa es una realidad, ¿no? Total. Tienes razón. El mito sería la conducta violenta es algo innato, que pertenece a la esencia del ser humano. ¿Un hombre tiene derecho a tener relaciones sexuales con su pareja cuando lo desee? Eso es un mito. Un mito, sí. Cualquier tipo de relaciones sexuales forzadas o bajo cohesión son abusos sexuales, y si hay penetración, es violación. El mito es lo que el hombre le hace creer a la mujer. se la ofusca tanto que hace creer que es algo diferente. Que él es dueño de ella, de ella, y que puede hacer uso de ella cuando sí, él cuando quiera, él aunque quiera. Ella no quiera, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, por supuesto. Por eso las que se encuentran en esto, a ojo visto, porque se pueden ayudar llamando al 016, y las que no están empadronadas pueden ir al Instituto Aragonés de la Mujer, el IAN, que está en la calle María Agustina, número 16, quinta planta, que está justo al lado del Centro de Salud de Ramón y Cajal, uh-huh. O a la Casa de la Mujer, en la calle Don Juan de Aragón, que la tenemos en una de las transversales de la calle San Vicente de Paúl. No tengan miedo, sean capaces de decir no. Muchas gracias, Vicky, por ayudarnos en este tema que es tan complejo y que golpea actualmente mucho a las mujeres. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengi ci sagbi. Îgi, se dăt nitranșit. Escucha con la casa en la mochila. Estimada audiencia de Con la Casa en la Mochila de Radio Topo 101.8 FM, nuevamente este programa que por algunos meses estuvo en techo precario, estamos despidiéndolo. Nos acompaña Raquel, una luchadora social, pero de las de verdad. Queremos decirle que en estas noticias y efemérides que vamos a mencionar, vamos a hablar de un literato alicantino de sobrenombre Azorín, que se pone dentro de la OQES, la generación del 98, igual que el gran garbancero canario. Azorín tomó su sobrenombre del segundo libro que escribió ya a principios del siglo pasado, en el año 3, Antonio Azorín. Este hombre, que en su momento fue un libertario, ya avanzando a su edad se convirtió en un liberal, nos dejó un libro sobre el Quijote. Este, que también era periodista, hizo una serie de artículos sobre los lugares que visitó el Quijote. Es un libro que es muy recomendado a leer a aquellas gentes que nos gusta leer más allá de lo que nos dejó el Quijote. Queremos decirles también que por estas fechas se está realizando en esta ciudad lo que es la Feria del Libro de Zaragoza. Acudieron aproximadamente 300 escritores, de los cuales una tercera parte son gente de fuera. Dicen las gentes que están vendiendo libros que le está yendo bien. Le pasamos la palabra a nuestra compañera Raquel. Yo nada más quería dar una noticia que me parece que es importante, que es una convocatoria. Numerosas organizaciones de nuestra ciudad que convocan una manifestación para el día 20 de junio, que es el Día Internacional del Refugiado, en defensa de asilo y del asilo, del derecho de asilo y en apoyo a los cientos de miles de familias huidas de la guerra y contra el Tratado Turquía-Unión Europea. Esta manifestación está convocada el día lunes 20 a las 7:30 de la tarde en la Plaza de España. Ahí esperamos que haya muchísima gente. Bueno, queremos decirles que el Centro de Día San Blas se mudó a nuevas instalaciones, más amplias y funcionales, frente al Ebro. Los proyectos son ambiciosos, donde personal y voluntarios trabajan atendiendo los 365 días del año a toda aquella gente carrilana que acude, proporcionando alimentos, mantas, bolsas de dormir, asesoría, acompañamiento a carrilanos. Incansable obra humanitaria. Estimado público, gracias por volver a escuchar Con la Casa en la Mochila. Les recordamos que nos repiten los lunes y viernes a las 10 de la mañana. Ojalá tuviéramos más oportunidades de hablar y que nos deis vuestras opiniones, no se arreglará en un día, pero como decía, en estos momentos, más que recursos, que son imprescindibles, si no hay recursos no hay nada,